Este tonto corazón por creer en el amor muy solo me dejó, y con tanta decepción traté de nunca más. Y en tus ojos el amor yo presentí. Este tonto corazón, cansado de sufrir, tan lleno de dolor, hoy vuelve a renacer, a creer en el amor, porque tú estás aquí. Este tonto corazón, cansado de sufrir, tan lleno de dolor, hoy vuelve a renacer, a creer en el amor, porque te amo. Yo presentí.